Yolanda, mi vida me tiene que ya ni duermo y así yo no puedo vivir. Yolanda, mi vida me tiene que ya ni duermo y así yo no puedo vivir. Si me das tu corazón, Yolanda, yo te lo juro, vivir la vida los dos, jurándonos amor puro. Yolanda.